Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Tardes, noches y como todas las todos los martes nos da la posta Pablo de Frecuencia Rey, así que nos saludamos, se va y entramos nosotros al estudio. Hoy es martes 16 de julio del 2024, programa número 771 y estamos en la novena temporada. Estamos en una radio muchas voces en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido, miércoles y viernes a las 6 de la tarde, Radio Municipal de San Esteban, el 88.7, cuando empieza a caer el sol y empieza a hacer frío. Y los domingos a las 3 de la tarde, en Cadena Onda del Plata, 103.9 FM, Buenos Aires y Madrid. CadenaOndaDelPlata.com, la radio que está en todas partes. Buenas tardes, noches, Daniel, Fernando, Salvatore. Me parece que llegó nuestra invitada del día de hoy. ¿Es así? No. Una chica que se le perdió un arito, estuvo hoy en la sala principal de Viaraba. Ah, y bueno. Me venía a preguntar si podía pasar a buscar el arito. Bueno, así que ojalá que lo encuentre. Ojalá que lo encuentre. Como yo con mi anillito, que no lo encontré nunca más. Sí. Bueno, Daniel, ¿cómo estás? Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Sí, acá estamos empezando la semana de Me Asomo, asomándonos a la música, a la actualidad y con... hoy vamos a tener la ausencia de Claudio, que ya estaba siendo como familiar y nos compartió igual su columna, así que vamos a poder también compartir con él. ¿Funciona bien este micrófono? Yo no me escucho muy bien. Bueno, a ver, fíjate. Decime si se escucha bien, sigo con este, porque hacía como unos ruiditos. Sí, eso sí, hace unos ruiditos, pero no sé qué más decirte. Bueno, está muy bien, entonces seguimos así. Puedes probar con el de al lado. Sí, pero bueno. A ver, fíjate el ruido. Fíjate el de al lado. A ver, vamos a cambiar de micrófono porque siempre hay algún problemita. Hola, ¿me escuchas mejor por acá? Por ahí te escucho mejor. Y si bueno, no, el otro tenés. Con uno solo me alcanza. Bueno, entonces seguimos con este. Claro. Ahora me escucho bien. Vamos con nuestra música. Otra vez, Hipnótica, Yo Lo Sabía, Miranda y volvemos. De nuevo esto estallando, me gritas que tu pe eso ya no se usa más. Cuando ya me olvidé, todo el drama se va diluyendo. Ya lo sé, lo entendí, a vos no te pasa igual. Otra vez te pasas de la raya, baby. Otra vez levanto una muralla. No puedo entender por qué no quiero que te vayas. Quédate otra vez. Pasas de la raya, baby, otra vez. Levanto una muralla.

Búscanos en Instagram como Antarcarana Posada Holística. Antarcarana. Conciencia, espíritu, salud y arte. Encuentro de la Amistad. Te invitamos a encontrarnos el sábado 20 a las 10:30 en San Esteban, en Antarcarana desde El Soy, que es cada uno al somos que tejemos en unidad, trayéndonos y convidando a los seres que nutren nuestra existencia, los vínculos, la amistad, la fraternidad, la hermandad, hijos, hijas, madre, padre, amores, compañeros, compañeras, y la lista sigue en un espacio cuidado para que meditemos alrededor de la cámara taquiónica, biodancemos unidos en amistad, conectemos con la mirada sistémica de las constelaciones familiares y que también podamos sumar la potencia de del chamanismo con taquiones. Trae tu mate y para compartir un almuerzo a la canasta. Podrás elegir y tomar sesiones de media hora en consultorios de las terapias que el centro ofrece para que experimentes y o regales esa experiencia. Además, sortearemos 33 premios, finalizando con yoga de la voz y cantos devocionales de celebración. Te esperamos para compartir, celebrar y nutrir la amistad. Podés adquirir tu entrada y tu número al 03548-582575 o al @ Antarcarana Posada Holística. Bueno, y estamos en esta tarde que por suerte ya es de noche y no hace tanto frío. Estamos con nuestras amigas de Antarcarana Posada Holística, con Natalí. Hola, Natalí. Hola, Diego. ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Y tu amiga acá? ¿Quién es? Analía. Analía. ¿Y qué hace Analía? Hola, Diego. Hola, Analía. ¿Qué tal? Yo soy parte de Antarcarana, brindando sesiones de masajes en Shiatsu y de biodinámica craneosacral. Ah, bueno, todo ese título parece una cosa impresionante. Bueno, están acá porque va a pasar algo el día 20, ¿no? ¿Qué sí, es lo que pasa? Vamos a tener un hermoso, maravilloso encuentro de la amistad alrededor de la cámara taquiónica para arrancar, ¿no? Con una meditación muy potente, porque esta energía es muy potente, es muy hermosa. Sí, acá traje un taquión para... Vamos a sacar una foto y después en el programa de la radio vamos a para que la gente lo vea, ¿no? Sí. Y esto lo va a guiar Xavi, que hace sanación pránica, ¿sí? Después Aluén nos va a invitar a hacer unas danzas, biodanzas. Vamos a compartir un almuerzo a la canasta, si los que puedan traer algo para compartir. Y después, a la tarde, a partir de las 2 de la tarde, se van a poder anotar en consultorios, ¿sí? Para sesiones cortas, porque la idea es que conozcan lo que se está ofreciendo ahí. Y paralelamente van a haber actividades grupales como yoga de la voz, va a haber una constelación familiar sobre la temática de la amistad, ¿sí? Y vamos a cerrar a las 4 de la tarde con un sorteo de unos números... que más que rifa lo llamo regalo sorpresa, porque son 33 números y son 33 regalos. Ah, qué bueno. Sí, entonces cada uno va a tener un regalo. El que compra un número se gana algo, alguna sesión de masaje, alguna clase. ¿Y si compran de 35 algo? Y dos que quedan afuera, ¿o no? No, sí. Nah. No. Se pueden ganar alguna de las cosas que se venden ahí. Por ejemplo, hay una artesanía, hay una Rosana que hace unos sombreros de fieltro, es precioso. Geometría sagrada, yo vendo la tarjeta cuántica, también taquiones, entonces hay un premio de taquión de regalo. Bueno, se reinauguró hace poquito y nosotros estuvimos con Daniel ahí. ¿Y cómo ha ido desde ese día hasta ahora? Ah, hermoso, hermoso. Nos estamos rearmando también, reinventando, todo en base a esta energía que que hizo que se reabra el lugar, ¿no? Entonces se acercó todo, ya tenemos un equipo que está muy hermoso, que están poniendo toda la pila, toda la fuerza y todas las ganas de dar lo que tienen para dar ahí. El masaje shiatsu se llama, ¿no? ¿En qué consiste? El Zen Shiatsu es una disciplina japonesa, masaje japonés, que utiliza la medicina tradicional china, o sea, los mapas de meridianos y la teoría de los cinco elementos de la medicina china como base para desarrollar a partir de ahí el masaje. Es un masaje integral con una visión de la persona, del ser humano, holística, o sea, relacionando todos síntomas físicos siempre con un plano emocional, energético. Y se hace a nivel del suelo, sobre un futón japonés o colchoneta. La persona recibe con ropa, no utilizamos aceites. Se utilizan presiones. Es como energía, ¿no? Que se transmiten. Siempre estamos transmitiendo energía, ¿no? Y más a través del contacto. Pero es un contacto profundo, concreto, o sea, transferimos el peso de la propia terapeuta al cuerpo del receptor a través de las palmas, de los pulgares, de los codos, de diferentes superficies de contacto. Ah, tengo una pregunta. ¿Y tiene que ver algo el peso del masajista? Por ejemplo, si vos veo que pesás más o menos, no sé, 60, 50, no sé, pero ese vino de 120... ¿Incide en algo el peso? ¿Te ahoga? ¿Del terapeuta, decís? Sí. Ese terapeuta, ponele en gran persona de 120 kilos, como vos propones ese ejemplo, todo terapeuta igual tiene que tener un trabajo sobre su propio peso y el manejo del propio peso. Si pesa eso, lo que pesa, perfecto, pero sí tiene que saber manejarlo. No puede descargar, como irse, caerse como una bolsa de papas sobre el cuerpo del receptor, porque claramente no es la idea. Claro, porque puede pasar lo contrario, que el masajista pese 120 kilos y el que recibe 40. Claro, entonces, eso es lo que yo decía. También. Y si es al revés, el de 40 descarga su peso, que tiene alguna proporción el peso con lo el Me quedé ahí. El peso con la incidencia del masaje. Claro, mira, acá algo muy central en el shiatsu, muy importante, es el concepto del hara. Los japoneses le llaman al centro energético del cuerpo hara, que en China es tantien, ¿no es cierto? Es nuestro centro de gravedad. El shiatsu, la sesión, transcurre todo desde el hara. El terapeuta trabaja desde su conciencia del centro de gravedad. Entonces, desde ahí yo manejo el peso de mi propio cuerpo y también estoy percibiendo y escuchando el cuerpo que recibe para saber hasta dónde. Hay partes que pueden recibir más peso, hay otras que menos. Si están más tensas, hay que escuchar, no entrar a lo bruto. Entonces ahí es requiere mucha escucha, mucha sensibilidad. ¿Y tiene que ver algo con el harakiri? No. O quizás sí. Claro, sí. El centro hara, sí. Y kiri, que será la estacada. No, claro. Sé, no el hara sería el segundo chakra, es el, claro, el tantien, también sí, lo llaman. El tantien, sí. Hara. Uh-huh. ¿Y dónde estudiaste? Estudié en Buenos Aires, en la escuela de Valérie Gaillard. Ella es suiza y hace muchos años fue a Argentina y ahí vivió muchísimo tiempo. Ahora ya vive en Portugal. Está en otra experiencia, pero vivió muchos años en Buenos Aires, fundó su escuela de masajes de raíz oriental y bueno, y ahí estudió shiatsu y también daba formaciones en masaje tailandés, pero bueno, me formé ahí en Buenos Aires. ¿Y estos masajes se van actualizando o el masaje es de una determinada forma o tendrías que hacer algunos cursos como para, hay cosas nuevas? Te lo pregunto porque no tengo ni idea del mundo del masaje. Claro, claro. Siempre está bueno seguir nutriéndose. En la escuela, después de lo que es la formación como terapeuta, que son aproximadamente 2 años, después había también otros seminarios, por ejemplo, de meridianos extendidos, o shiatsu con los pies en un momento, o masaje en silla, shiatsu en silla ergonómica. Entonces, sí, podés ir como diversificando, ¿no? Y nutriéndote. ¿Y el masaje es específicamente para desestresar o qué funciones pueden ser? Bueno, sin duda O sea, el que va por un masaje shiatsu, ¿por qué va? ¿Porque busca algo en especial? ¿Porque le duele algo? ¿Porque quiere, no sé, experimentar algo diferente? Sí, todas esas motivos de consulta son posibles y suceden. A veces es por algo más, porque necesitan, están con un nivel de estrés y necesitan darse ese tiempo de auto registro y de recibir, porque somos más mamíferos y el contacto, un contacto empático, amoroso, consciente, es súper sanador, súper nutritivo, súper necesario. Seguro. Y más en estos tiempos, ¿no? ¿Y cuánto dura un masaje de shiatsu? Y la sesión tiene una duración aproximada de 1:20, 1:30, uh-huh. Contemplando un tiempo de llegada, que la persona la recibe, tenemos una breve charla, me cuenta el motivo de la consulta, después vamos a la sesión, al trabajo, y después un tiempo amable de salida, ¿no? También escucharla. Una relajación, se me ocurre también, ¿no? Sí, ahí voy sintiendo también, también a veces toco el cuenco, cuenco tibetano, también para integrar la experiencia a través del sonido, lo que vaya pidiendo también cada persona en cada situación. Y Natalie, ¿vos has tomado masaje de shiatsu? Sí, sí, es espectacular. Sí, hace poco, de hecho. Sí, salí renovada, sí. Porque qué bueno. Te desbloquea todos los centros energéticos. Los canales, sí. Sí, descontractura. El sábado va a haber el masaje de shiatsu. Sí. ¿Es para la gente que lo pida o es un premio, por ejemplo? No, hay un premio también para una sesión normal, pero la idea es, justamente ese día es hacer, vamos a poner un precio aparte, bastante como accesible. Para sesiones de media hora, para ese día, porque es como una... Bueno, aparte va a haber introducción. Mucha gente. Va a haber mucha gente. Sí, mucha gente. El día que fuimos nosotros en la inauguración había mucha. Sí. La idea es que venga mucha gente y que conozcan el centro y que también conozcan la energía de la frecuencia de los taqueones. Y, Natalie, y sí. Para la gente que viene o de Córdoba o viene de algún lugar de Punilla o viene de Capilla o donde sea, ¿dónde queda exactamente para que no se pierdan? En San Esteban, sí. Lo ideal es que, si preguntan por Antarcarana, van a llegar. Todos lo conocen. Sí, sí, ya conocen, porque ya es la segunda vuelta, ya quedó Antarcarana en el pueblo chico, y van a llegar. Queda cerca de Sendero del Monasterio, también si preguntan por ahí es un buen punto. También mi vecino puso unos carteles bien fluor, buenísimos. Y aparte está, parece que no, pero está muy cerca de la ruta, pero cuando estás en Antarcarana parece que estuvieras en el medio del campo. Sí, es así, está a un par de cuadras, está a 5 cuadras, sí, por sí. Ahí. Hay unos carteles desde la ruta que son naranja, fluor y blanco de mi vecino que vende mangueras hidráulicas. Qué raro. Sí, ¿qué es eso? Entonces, esos carteles no fallas. Cuando llegas, seguís esos carteles, manguera hidráulica, y seguís un portón más y llegas. Bueno, ponele abajo en chiquitito Antarcarana con una flecha. No, estamos en proceso de carteles. Ya tenemos un par, pero bueno, los tenemos que hacer unos ajustes. Porque bueno, los vientos, si estaban nuevitos, los atamos mal, se rompió uno, así que los estamos reforzando y espero que para el sábado estén puestos de vuelta. Bueno, contame de las entradas y de... vamos a despedirle acá a nuestra amiga Analía, ¿no? Sí. Analía, porque yo tengo esa cosa de, creo que me estoy poniendo viejo, entonces me decís algo... ¿Qué me dijo? ¿Cómo se llamaba? Estoy con esa historia. Así que podría tener un masaje shiatsu cerebral. Sí, a ver, porque si... hace dos masajes, hace otra cosa, sí. Que no es un masaje. Ah, es... ¿qué haces la segunda vez? Segunda cosa. Biodinámica cráneo sacral. Ah, cráneo, ahí está, el cerebro. Ay. Bueno. Que es más como una... ¿Padecía la osteopatía por ahí? Se desprende, sí, es como se desprende de la osteopatía. Y bueno, pero es más sutil, como el shiatsu es más propositivo en cuanto a los movimientos, las presiones, y la biodinámica cráneo-sacral son toques más de escucha, como para quien conoce la osteopatía, se sintoniza con las mareas internas del cuerpo, con los ritmos de los fluidos, de los tejidos. Ajá. Y la biodinámica cráneo-sacral no busca modificar algo del cuerpo del receptor desde afuera, sino... escuchar el sistema y que el sistema propio haga los movimientos. Cuando dicen cráneo sacral, ¿es el cráneo y el sacro? Sí, que es un sistema, el cráneo y el sacro. Todo lo que hay en la columna vertebral. Sí, la columna y las membranas y el fluido cerebroespinal. Y los es todo un sistema realmente que funciona y que expresa movimientos sutiles, inhalaciones, exhalaciones, se habla de la respiración primaria. Sí. Porque es anterior a la respiración pulmonar, que empezamos a tener cuando nacemos, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a despedirla, Analía, sí, porque se tiene que ir tempranito. Bueno. Vamos a poner una canción para sacarles una foto con este taquión, ¿no? ¿Se llama así? Sí, taquión. Bueno, vamos con el otro país, que hay dos países en Argentina. Un país que unas personas que no pueden comer, ni siquiera les alcanza para vestirse ni pagar los impuestos, y otras personas que van a ver un partido de fútbol y pagan $3,000. Así que hay una cosa tan rara lo que pasa en Argentina, unos que tienen tanto y otros que no tienen nada. Por eso vamos a poner el otro país. Bueno, y volvemos enseguida con Natalie. Muchas gracias. Tanta impunidad. Lo he visto jugando a ser entero por los demás. De blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. Lo miré soltar su esperanza al viento, como una pandurga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. Lo miré pelear defendiendo un sueño, lo miré en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. Lo sigo viendo. Bueno, qué divina, Analía, qué buena onda que tiene, se nota en la mirada cuando habla. Así que le sugerimos acá, recomendamos que vayan a hacerse un masaje con ella, porque si habla así, mira así y tiene esa buena disposición, me imagino que debe ser una súper, súper masajista. Sí, sí, está muy conectada. Bueno, el 20, contame. El 20, poco. Tenemos el encuentro de la amistad en Antarcarana, de las 10:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a empezar con una meditación grupal alrededor de la cámara taquiónica, ¿sí? La cámara taquiónica es un lugar de mucha luz, mucha energía. Hemos estado ahí. Sí, han estado ahí. La energía taquiónica es el nombre que se le da a la primera energía que se desprende de la fuente, ¿sí? Y está en todo el universo, está en nosotros, y hay partes donde hay mucha, hay partes donde hay poca. Y en este lugar, al haber una cámara taquiónica con muchos taquiones y una geometría que las potencia, hay mucha energía de esta, ¿no? Es una energía que es pura, que es tremendamente amorosa, tiene conciencia, responde a las intenciones y es un facilitador para volver a nuestra esencia. Entonces, trabaja desde todos los cuerpos, ¿sí? Si hay gente que viene porque tienen dolencia, alguna enfermedad, ¿sí? Hay algunas personas que vienen porque necesitan activar algo, despertar, resolver algo, ¿sí? Y se les generalmente no hay nadie que haya salido de ahí diciendo no me gustó, porque se siente, solo llegar ahí se siente la presencia, hay muchas presencias muy lindas. Es una energía que no conoce la polaridad, porque es de otro lado, ¿sí? Entonces no se carga, no conoce la negatividad, digamos, ¿no? Y sí, para hacerse lugar, la luz tiene que hacerse lugar sacudiendo por ahí al inicio un poquito lo que no va más, ¿no? Entonces capaz que al principio uno puede sentirse como extraño o que se te mueven cosas en tu vida, ¿sí? Cosas que no van más. Y al principio, bueno, por ahí te puede generar, parece, entre paréntesis, un caos, para después alinearte con mucho más presencia, cumplir tu propósito con más claridad, ¿no? Es muy, muy, muy, muy hermosa. Natalí, para el sábado, sí. ¿Uno puede ir directamente o tiene que comprar una entrada? No sé, ¿cómo se hace? Pueden venir directamente, si quieren comprar la entrada con anticipación, se comunican con nosotros, pero no hay problema. ¿A qué número o dónde? Al 03548. 03548, que es la característica de acá del Valle de Punilla. 582575. Y ahí también 582575. Y ahí me imagino que también les darán información. Sí, sí, sí. Se hablan conmigo. Ese es el teléfono que estoy usando yo. Buenísimo. Sí. Y también está el Instagram, que es @antarcarana con K. Antarcarana. Posada Holística, todo junto. Oh, ok, Antarcarana, Posada Holística. Sí. ¿Y esto de los números, para qué son, como rifas o...? Los números, sí, es una especie de rifa, entre comillas. Es más que nada, son 33 números, 33 regalos. Entonces, vos compras un número, te ganas algo, es como un regalo sorpresa, ¿sí? Te puedes comprar para hacerte un regalo vos o regalarle algún número... sorpresa a alguien, y ese día a las 4 de la tarde se va a hacer el sorteo. Muy bien, y la comida, o sea, vos llegás allá, tenés que llevar lo que dijiste, la canasta con algo para compartir. Sí, sí, la idea es traer algo para compartir. Por ejemplo, que para si la gente no se le ocurre, le damos una idea, una tarta, una tortilla, sanguchitos, eso. Empanadas, pizza. ¿Y hay bebidas también allá? Tenemos agua. No, podríamos, estamos pensando hacer un tecito para ahí. Y el agua es lo más sano que hay. Sí, sí, sí. Bueno, si quieren traer algo también. El cuerpo humano tiene 70% agua, así que sigan tomando agua. Sí. Bueno, y entonces las rifas, se va a rifar esto a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, en el cual le van a decir, si te ganaste una sesión de masaje, no es que la vas a recibir, hacer la sesión ese día, ¿no? Después lo coordinan. Claro. Si ponele, se ganan un taquión, se lo llevan ahí mismo, ¿no? Ajá. Este no sé, no se rifa, ¿no? Este de acá. Este no. Es impresionante. Este lo traje, la piedra filosofal se llama. Es un objeto que es vidrio, pero ya no es vidrio, ¿sí? O sea, si lo miran con un microscopio, ya no tiene los componentes de un vidrio porque está quionizado. Es un cuadrado y lo que pesa, aparte, es increíble. Este es muy, la llaman la Ferrari de los taquiones porque es muy potente. Este tiene la característica de transformar nuestro plomo en oro. ¿Sí? Ah, mira. Todas las densidades. Como un alquimista. Un alquimista, sí. Y bueno, y este es un cubo, dentro tiene un círculo, dentro tiene un triángulo, dentro tiene otro cubo. Y termina con un círculo también más adentro y un punto. O sea, es un símbolo, si lo buscan, de la alquimia, ¿no? Pero, taquiones hay muchas formas, hay esferas, activadoras de ADN, porque nosotros tenemos la posibilidad de despertar nuestras 12 capas de ADN. La ciencia sabe solo del 30% de la primera capa. Ajá. ¿Sí? Mira, tenemos todo lo que hay que aprender. Sí, entonces podemos despertar todo nuestro potencial. En la cámara taquiónica hay 4 esferas de esta. ¿Sí? Y hay un ruidito, no sé, a ver. Hay un tetraedro. Tetraedro, que es elemento fuego puro que transmuta. Ajá, se escucha mejor. Hay una esfera Stargate que se llama, que atrae los seres benevolentes. Yo estoy haciendo un resumen, ¿no? Porque me imagino que la información debe ser enorme. Sí, cada taquión es un mundo. Y hay unos que se pueden colgar también, que se pueden, uno puede invertir en eso, porque realmente es un compañero, lo llevas y sentís también que te cambia. ¿Y pesa como ese? No. No, mira, este, por ejemplo, es un corazón color rosa. Ah, qué lindo. Me acuerdo de los colores que había. Sí, hay todos los... Cada color tiene una vibración, tiene, ¿no? Como hay un color por chakra, hay un color por... A mí me gustaba el color, había uno que era medio celestito con verde, ¿no? Como una cosa... Aqua. Ese. El color aqua. Ese es el que más me gusta. Bueno, el color aqua te trae las memorias de Lemuria, ni más ni menos, ¿sí? Porque nosotros tenemos... está todo ahora, todo la línea del tiempo, ¿no? Es todo aquí ahora. Nosotros fuimos vivimos en muchas civilizaciones y los taquiones, una de las características, te ayudan a recordar quién sos. Ah, mira. Sí, y a traerte todo en el aquí ahora, ¿no? Entonces, ese color también te despierta este nuevo chakra que tenemos, que está a la altura del timo, que es el chakra alto corazón, ¿sí? Y es también el color de la nueva era, de las nuevas comunicaciones. Así que bueno, eso es un resumen del color. Del color, y de uno, porque de hay varios. De un color, sí. Bueno, y contame, porque ¿qué pasa el día después? El día después tenemos otra actividad muy potente. Eso sería el 21, el domingo 21. Domingo 21. Hay 2 sesiones grupales de activación Kundalini alrededor de la cámara taquiónica. Son sesiones de 8 para 8 personas que entran alrededor de la cámara. Participé de una activación Kundalini en la cumbre con los chicos que tienen la cámara allá, y con Ampi, que también hace esa activación, y es impresionante, impresionante lo que para eso aquí. Habría que reservar, ¿no? Porque son una determinada cantidad de personas. Eso hay que reservar con Ampi. Me pueden llamar a mí también, sí, al teléfono 03548-58-2575 y hablan con Natalie. Sí, en realidad yo también los voy a derivar con Ampi, porque Ampi es la que va... La que organiza. La que organiza eso, sí. Sí. Así que esto es, lo recomiendo porque no sé, tenía una mujer al lado mío que terminó llorando de alegría porque se encontró con el Cristo. A mí me vino a visitar el espíritu de la ballena. Me quedé como un suspiro, pero muy, muy profundo. No sé, fue sensaciones, vivencias que no se pueden explicar. Pero son, bueno, habrá que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, sí, hay gente que, qué sé yo, sí, que tienen... no sé, sentís que te vibra todo. Bueno, Natalie, sé que tenés que ir a buscar a tus niños. Sí, así que, bueno, como siempre, te agradezco que hayas venido. Gracias. Y con el taquión, ahora le voy a sacar una foto al taquión porque es lindísimo. Y nada, cuando vos quieras volver, sabés que puedes volver siempre. Muchas gracias, gracias. Bueno, así que nos vamos con otra canción, otro dúo de Silvina Garré y Ignacio Copani, que se llama Sálvame, que estábamos hablando y hoy fuimos a la creación... Se está armando un movimiento verde cordobés como para contrarrestar todas estas cosas políticas horrorosas que nos pasan en la provincia de Córdoba y en la Argentina. Algo más sano, defender a la naturaleza y a otras muchas cosas y propias de los humanos, ¿no? Que

geometría sagrada, aromaterapia, flores de Bach. Contamos con la presencia de la cámara taquiónica, que potencia la energía y genera mucha luz en el espacio y a su alrededor. Te puedes contactar con nosotros al 3548-582575. Búscanos en Instagram como Antarcarana Posada Holística. Antarcarana, conciencia, espíritu, salud y arte. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548-400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Agroveterinaria Ongamira. Todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies. Herraduras y fardos de alfalfa. Aceptamos débito y transferencia. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Agroveterinaria Ongamira. Avenida Pueyrredón 244. Justo frente al Rosedal, Capilla del Monte. Seguimos en esta noche asomándonos, y por suerte no hace tanto frío. Y ha venido una vecina aquí de Capilla del Monte, que como todos los vecinos, y no creo que haya uno que no se queje, porque siempre hay algo de qué quejarse. Beatriz, buenas tardes y buenas noches. Hola, buenas noches. Ante todo, agradecer el espacio, porque realmente creo que es muy importante poder dar a conocer los problemas de la ciudad, más en este caso particular que me toca estar transitando, ¿no? Sí, y aparte de lo que es buenísimo también que lo puedas hablar, porque mucha gente no se anima a decirlo. Nosotros hemos tenido miles de problemas en nuestro barrio con las luces. Es un barrio especial donde las luces tienen que ser de una determinada forma. Entonces viene la municipalidad, coloca las luces, no coloca las luces que corresponden, colocan otras luces, entonces molestan, no se puede ver el cerro de noche, es una invasión luminosa y que no está en las ordenanzas. Y muchas veces los primeros que no cumplen con la ordenanza son los propios de la municipalidad. Así que sí. Bueno, ¿cuál es tu problema? A ver, contanos. Bueno, básicamente yo soy vecina del barrio El Zapato, vivo enfrente a la EMUS, es decir, no frente a la planta de la EMUS exactamente, sino un poquito más hacia la esquina, o sea, vivo prácticamente en la esquina. ¿Eso es pasando el complejo El Zapato? Es antes de llegar al complejo El Zapato, exactamente calle Sarmiento y Santa Cruz. Ah, muy bien. Hace desde 2021 que venimos haciendo reclamos, yo sola por mi parte. En un momento hago una convocatoria de vecinos. Hubo varios que firmaron, bastantes, más de 20 firmas, que fue bastante para justamente lo que vos decís. Mucha gente no se quiere comprometer, no quiere hablar, no quiere decir, y cuando vos le vas a decir que firmen, no quieren firmar tampoco. Y esto, porque hay mucho, como mucha vergüenza, se conocen con, o sea, por ahí crecieron de chicos, fueron al mismo colegio con el que está al frente de la EMOS, y entonces sí. No se quieren comprometer. Es increíble, pero bueno, la gente tiene sus derechos y tiene que reclamar. Para eso paga los impuestos. Por supuesto, y yo creo que una de las cosas que deberíamos hacer todos los que vinimos de otro lado en los últimos años, que me incluyo, yo por ejemplo sigo teniendo en mi domicilio en Rosario, cosa que está muy mal, o sea, que no me permite a mí elegir autoridades en Capilla del Monte. Y no podés cambiar la... Exactamente, es lo que quiero hacer. Uh-huh. Porque uno no se da cuenta y conserva el domicilio que tiene. Pero entonces pasa que después tampoco uno puede ejercer sus derechos con el voto. Seguro. Entonces, por ahí alertar un poco también a toda la gente que por ahí se está quejando de un montón de cosas, pero no tiene domicilio acá, que se acerquen a cambiar el domicilio, que lo hagan, porque realmente es importante que seamos muchos los que podamos elegir, no siempre la misma gente. Claro, y sobre todo acá que dicen que el 70% de la gente no es nacido ni criado acá en Capilla, y siempre ganan los que son más capillenses, que nacieron acá, como si eso tuviera un plus. Y muchas veces no piensan que la gente que viene de afuera viene con otras ideas mucho más avanzadas, y bueno, y les dan como una prioridad a la gente que nació y que fue criada acá. Y me parece que cualquiera podría tener, todos somos capillenses, el que nació y el que vino. Claro, nosotros es nuestra ciudad por adopción, ¿no? Seguro. Y aparte somos argentinos, porque uno por ahí hace una casa acá y muchos piensan que les estás quitando un lugar. No, es la Argentina. Cualquier argentino puede vivir en cualquier parte del mundo y todos tienen los mismos derechos y obligaciones aparte. Claro, por supuesto, derechos y obligaciones. Ahora, yo creo que por ahí eso, a lo mejor mucha gente no se da cuenta, pero si nosotros, todos los que somos de otros lados, hiciéramos el cambio de domicilio acá, tendríamos un conglomerado de gente que sí podría ejercer los derechos. Nosotros cuando vinimos con Daniel hace años ya, 12 o 13, lo primero que hicimos fue cambiar el domicilio para poder votar igual. Y de repente nunca ha ganado alguien que hemos votado nosotros y vemos que... los gobiernos municipales, uno tras otro, son muy parecidos y no dan respuesta. Porque uno compara esta ciudad con las ciudades que están cerca, rodeadas a Capilla del Monte, y la cumbre está muy bien, San Esteban también, todo es más prolijito, en La Falda también, Los Cocos. Y en Capilla están todas las calles rotas, hay la basura, ¿no?, está volando por todos lados, hay pérdidas de agua, todo el mundo se queja. O sea, no hay controles de absolutamente nada. Nosotros decíamos, por ejemplo, ¿cómo puede ser que venga un tren, ya que venga un tren por unas vías que parecen que son del siglo pasado? Sí. O sea que, bueno. Pero bueno. ¿Eh? Son del siglo pasado. Son del siglo pasado, sí, tenés razón. Pero bueno, no hay guardabarreras, ni barreras, ni luces. O sea que el tren viene y viene tocando la bocina. Decir sí, que viene despacio, no es un tren de alta velocidad como hay en Europa, que viene a 20 por hora. Pero igual, hay una estadística que el tren choca con autos, el tren de la Sierra, cada 14 días. Sí, es verdad. Entonces, bueno, menos mal que no hay ningún muerto. Pero si un chico se escapa a la vía, o un desprevenido cruza la vía y viene el tren, no hay una luz. A veces hay un guardabarreras que me dijeron que lo hacen de motus propio, o sea, que no les pagan. Habría que averiguar, y bueno, esa es una complicidad también del gobierno municipal. ¿Cómo permite que la gente esté en ese momento en peligro? O sea, que deberían poner o un guarda o una luz, por lo menos. Sí, y por ahí en el tren todavía te pueden decir es de jurisdicción de la Nación, pero la EMOS no es de la Nación. Bueno, contame cómo es el problema de la EMOS que bien, tenés. Como te decía, hace desde 2021 que venimos haciendo reiterados reclamos porque la EMOS tira literalmente el agua desde el tanque de agua de donde se abastece toda la ciudad, tiran el agua a la calle y aparte de tirar el agua a la calle, muchas veces a la noche pasa que el sereno, no sé qué es, se queda dormido, pero lo hemos visto los mismos vecinos dormido, entonces no corta la llave y el agua se desparrama. Con lo difícil que es tener agua en estos lugares. Con la emergencia hídrica, y si vos vas y regás tu casa, te hacen una multa millonaria. Seguro. ¿Y qué dicen? Bueno, vamos a dejar ahí, porque vamos a pasar la publicidad de la radio. Así que la pregunta es, ¿qué dice la municipalidad cuando vos haces la denuncia? Y lo dejamos ahí como intríngulis, chingos, como decían hijitos. Bueno, ¿qué dirá? ¿Qué dirá? Vamos a ver cómo sigue la historia. Vamos con la publicidad de la radio y volvemos con Beatriz. Nuestro espacio publicitario, por favor, quédate escuchándolo y elegí a quienes eligen apoyarnos. ¿Ya conoces El Paraíso? En La Cumbre, la Fundación Manuel Mujica Lainez te espera para que conozcas la Casa de Manucho. un rincón soñado lleno de recuerdos y vivencias del escritor. En estas vacaciones de invierno vení a recorrerla. Descubrí el fascinante mundo de Manuel Mujica Lainez. Te esperamos de lunes a domingo de 11 a 18 horas. Visitas guiadas cada hora. Casa Museo Mujica Lainez. Cruz Chica, La Cumbre. En San Esteban, BTI, mecánica de motos. Taller mecánico y de electricidad de la vieja escuela. Servicio de carburación, transmisión, suspensión. Somos especialistas en electricidad y en todo tipo de motos. Presupuestamos sin cargo. WhatsApp al 3548 61 51 56. El Face, BTI Mecánica de Motos, y el Instagram, BTI-Mecánica de Motos. Estamos en Leopoldo Lugones, entre Avenida Grierson y Sarmiento. Barrio El Cruce, San Esteban. BTI, mecánica de motos. Espacio Viaraba, música, talleres, poesía, niñeces. Los sueños de la comunidad tienen lugar en Espacio Viaraba. Una sala, mucha cultura. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y estamos de vuelta con Beatriz, una vecina que está enojada porque, como todos los vecinos acá que hacemos una denuncia, no nos dan ninguna respuesta, no hay controles de nada. Parece como que los gobernantes del municipio no les importa lo que le pasa a la gente. Entonces vamos a escuchar a ver qué fue lo que le pasó a Beatriz. La verdad me estaba contando fuera del micrófono y realmente es una vergüenza que mismo la municipalidad o Hemos no cuide el agua, que estamos en emergencia hídrica. Bueno, Beatriz, contá lo que me contaste, que es un papelón por parte de Hemos y por parte de la municipalidad y que no te den una respuesta. Desde Hemos tiran agua literalmente desde el tanque hacia la calle. Y ese agua que van tirando, que hay veces se rompe algún caño también, tampoco lo arreglan. Y las respuestas son de lo más variadas, desde no hay plata para comprar una válvula, pasando por una irrisoria como él se queda dormido el sereno. Y la respuesta más contundente que me dieron fue una vez hace un par de años atrás, que fui a la Hemos, y me atendió después de mucho esperarlo el que estaba a cargo en ese momento, y me dijo: no, bueno, lo vamos a sacar a este muchacho, el que se queda dormido, y vamos a poner un timbre para que vos vayas a tocar, para que se despierte. Era como una alarma. Entonces no era la solución, pero era lo único que, bueno, lo único que me ofrecían. Pusieron el timbre. Por unos meses no cayó más agua. O sea, es eso, porque realmente cuando pusieron el timbre, no se quedaba más dormido, no había más derrame de agua en la calle. ¿El timbre sonaba en el lugar de la Hemos? En la Hemos, claro, pero como estaba ahí durmiendo el chico... Sería como un despertador. Como un despertador, que digamos. Bueno, lo más cómico es que después de unos meses el timbre dejó de sonar. Entonces yo voy y le pregunto a la gente que tengo la planta ahí: no, lo que pasa es que el timbre vinieron a arreglar otra cosa y lo desconectaron. Y ahora no hay nadie que conecte el timbre. El timbre, no, simplemente. Es más, ayer le volví a decir lo del timbre y me dijo el que me atendió ahí en la planta de la Hemos: y no, lo que pasa es que yo no soy electricista. A ver, tenemos un buen electricista para mandarle. Claro. Bueno, contame lo que te pasaba, ojo, en la casa. Bueno, no se puede creer, en un lugar donde no llueve, donde está donde todo no seco, llueve. Y que te haya pasado eso a vos es casi una risa. Sí, hace meses que vienen perdiendo agua. No sé si es algún caño que se rompió o qué pasó, pero nunca me dieron respuesta a eso. Entonces, de la Hemos, en el terreno de al lado, que está vacío, se empezó a llenar todo de agua, eso es un pantano. De ahí cruza para el terreno de al lado de mi casa, que también está vacío, y también se llenó todo de agua. Se saturó tanto de agua que el agua empezó a pasar a mi casa, por debajo de la tierra. Entonces me brota el agua desde la galería, y el otro día, cuando jugó Argentina, yo me había ido a ver el partido a un bar, y cuando vuelvo, llego a mi casa, y ya esto fue el colmo, estaba mi casa completamente llena de agua adentro. Tuve que estar a las 3 de la mañana sacando litros y litros de agua de mi casa porque estaba inundada desde la cocina hasta el baño. En un lugar donde hay sequía. En un lugar donde hay sequía y donde están desparramando esa cantidad de recurso tan necesario para todos los capillenses. Bueno, sería interesante que hicieras una carta explicativa y que la pasaras a todas las radios, porque esto se tiene que saber. Y porque la gente está en sus escritorios y no hace absolutamente nada, por lo menos que sepan que no se hace nada también. Claro, ¿no? sí. Bueno, acá está Daniel, que se está sonando la nariz porque se está resfriando, esperemos que no. Yo quiero primero... Perdón, ¿te pudiste contactar con el centro vecinal del Zapato? Que está ahí, creo que es Irigoyen, al 400 para el otro lado de la ruta. Yo tengo un WhatsApp del centro vecinal, puse en el centro vecinal hasta los videos... Ajá. Solamente me contestaron otros vecinos. Desde el centro no contestó nadie. No sé si no lo han visto. No, la comisión tiene la obligación de presentar una nota como centro vecinal y como barrio para que entonces intervenga el municipio. Mira, yo ya te digo, del centro vecinal, yo estoy dentro del WhatsApp. Uh-huh. Hubo 3 o 4 vecinos que incluso me pasaron posibles soluciones, nadie de la comisión directiva. Bueno, yo le decía recién a Beatriz que estamos integrando, bueno, yo estoy integrando ahora una comisión de una, que es una asociación, una ONG, donde se ocupa de temas ambientales, y este es un tema reambiental, que se desperdicie el agua, por lo menos hacer la denuncia también desde la asociación, donde puede tener más peso y más notoriedad para que la gente sepa, ¿no? Sí, también habría que por ahí presentar una nota a la provincia, porque todo lo que tiene que ver con hídrica pertenece a provincia. ¿Y cuál sería? Porque ellos le conseguirían, por ejemplo, para la válvula o todo eso, porque así pasó en su momento con el dique. Y una persona que no se duerma también. Un termo también, de café, sí, qué sé yo. ¿Cuál sería la repartición de la provincia a la que habría que dirigirse? Bueno, yo me tendría que averiguar, porque tenemos que averiguar. Tenemos un amigo que nos contó cómo fue todo el proceso en su momento, cuando en el dique estaba la válvula tapada y la solución que decían era que la válvula estaba tapada, no había otra solución, entonces nos estaban retaseando el agua. No, decían que en el dique no había agua. Sí. Y hasta que fueron a investigar, el dique estaba repleto de agua y lo que no funcionaba era la válvula. Claro, sí. Y ahí eso llegó a oídos de provincia, entonces provincia mandó el personal necesario para resolver eso. Sí, si me pueden conseguir ese contacto, sí, yo por supuesto voy a cursar una nota a la vecinal y a donde ustedes me digan. A la asociación de una. Y vamos a decirle a toda la gente que el de una se está renovando y está volviendo a funcionar, que es la única asociación que se ocupa del ambiente aquí en Capilla del Monte y donde hay que apoyar, porque es una forma donde se pueden hacer denuncias y que tenga mayor peso. Si uno va solo, se ríen de cada uno. Exactamente, justamente por eso vengo a la radio, por el hecho de que juntos somos más, ¿no? Juntos somos más. Bueno, Beatriz, quería agradecerte que hayas venido hoy, en este día de... No hace tanto frío, por suerte. No, calmo. Y nosotros le invitamos que la llevábamos a su casa en el auto, pero el auto está en el taller, así que nos quedamos con la invitación nomás en el aire. Te agradezco muchísimo que hayas venido y, bueno, por cualquier otro tema, y después Daniel te va a pasar por privado lo que tenés que hacer y te vamos a apoyar. Y después, si tenés alguna respuesta, venís acá y nos contás. También tenés al mediodía está el grupo de noticias de una radio. Uh-huh. Y ellos también tienen muchísimo más formas de acceder a este tipo de información. Uh-huh. Sí, muchísimas gracias a los dos y sí, me voy a comunicar con todos los con todos los que podamos. Con todos los que podamos. Creo que tenemos que hacer fuerza entre todos para sacar esta ciudad, que es muy linda, poderla sacar adelante, porque realmente creo que es una lástima cómo se está viniendo abajo. Y comparada con las ciudades de alrededor, no se puede creer el desastre que es esta ciudad. Sí, y uno lo ve así como lo ve pasar y dice, ¿y qué puedo hacer yo? Y bueno, creo que uno solo no puede hacer nada, pero si todos nos juntamos, sí. Sí, también deberíamos hacer una denuncia, que nosotros que vamos a caminar por las vías del tren, la cantidad de basura que hay, y abajo en el museo, donde está el museo del cómic, donde le dicen el Paseo de la Muerte. Pasé el otro día. Camino de la Muerte. Es un basural en el medio de Capilla del Monte. ¿Cómo nadie se da cuenta? Municipio, por favor, limpie la ciudad y ponga cartelitos donde diga no se puede tirar basura y haga algún control. El que tira basura, que pague. Además, no hay ni siquiera un basurero en ninguna parte. No en hay. El zapato es la mugre misma. Sí. La gente que pasa por Avenida Las Américas, que va para el zapato, es una vergüenza esa carta de presentación. Las esquinas llenas de mugre como un basural. Sí, una vergüenza. Bueno, sí. Beatriz, muchísimas gracias que hayas venido hoy con tanto frío y a contarnos. Y ojalá que la gente se anime y siga tu ejemplo para quejarse, porque tenemos derechos, también obligaciones. Sí, ojalá. Es reclamar. Sí, sí. Y obviamente, si llego a tener alguna respuesta, nos avisas. Sea favorable o no, aviso y vengo a compartirlo, porque creo que también las cosas buenas se deben compartir. Si es que existe alguna solución, también lo quiero compartir. Muy bien, muchísimas gracias, Beatriz. Es una gracias buena vecina que se ocupa de la ciudad, como debería ocuparse el municipio, que no se ocupa y tiene unos sueldos altísimos. Vamos con dos canciones y después con el tango de Betty y con el momento de Claudio Baeza. Vamos. Bueno, vamos con todo eso. Puedo acercarme y sentir en tus ojos algo de mí que me llevan a ver lugares que nunca olvidé. Tu mirada es una voz, es una canción que arropa mi piel. Es la suerte de brillar sobre tu luz. ¿Qué razón habrá lejos de la sal cerca del sol? Poción de amor que un milagro puso ante mí. Soy aquello que me da sin lo que vuelvo a ser si estás aquí. Es la suerte de brillar sobre tu luz. La la la la la la la la la la la. Es una voz, es una canción que arropa mi piel. Es la suerte de brillar sobre tu luz. se dice de mí. Se dice de mí. Buenas noches, amigos. Hola, Diego, Dani y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, martes de tango. Hoy se dice... Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar y dolor. Cantaba como poseído Roberto Goyeneche en Los Mareados, el tango compuesto por Juan Carlos Cobián. Podría ser el lamento actual de la casa de Saavedra, que habitó por siempre la familia Goyeneche. Luego de una larga e intensa presencia de artistas que rondaron por sus ambientes, escribiendo, cantando y delirando, está ahora a punto de perderse en el olvido con un cartel de venta que cuelga de su frente como una sentencia de muerte, desprovista de toda protección. Hasta podría ser demolida para convertirse en una torre. Hay una frase del mismo tango que retumba todavía en el pasillo de entrada de Melián 3167. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ¡ay, mira lo que quedó! Quien espera detrás de la puerta es Roberto Emilio Goyeneche, el hijo mayor del polaco, a punto de cumplir 75 años. Camina ayudado por un andador. Está atribulado por lo que le toca vivir en esta etapa, después de una vida de película, rodeado de los popes del tango argentino. Historias de tango. Historias de vida. Historias de la cultura. La cultura no se toca. Hoy en Martes de Tango vamos a escuchar el tango Naranjo en Flor, cantado por el polaco. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a toda la audiencia de Me Asomo. Este martes 16 no me encuentro de cuerpo presente, pero bueno, en forma virtual estoy saliendo. Hoy vamos a leer y vamos a escuchar a una gran poeta argentina, Liliana Lukin. Hacia 1985-86 yo estaba desarrollando una publicación de poesía llamada Rayos de Sol y andaba en la búsqueda de diversos autores, leyendo mucha poesía y buscando de alguna manera encontrar voces, como siempre estoy haciendo, ¿no? En la búsqueda de nuevas voces o de voces que de alguna manera me conmuevan. Y en ese devenir de búsqueda estaba tirado prácticamente en el piso de una librería importante de Buenos Aires, de la Avenida Corrientes, y mirando la sección poesía, porque en general las secciones de poesía en las librerías o se encuentran a ras del piso o en el último estante a 2 metros de altura, a los cuales hay que acceder por una escalera. Estaba en este caso a ras del piso el anaquel de poesía y me llamó la atención un libro y un título. Ese libro se llamaba, o se llama, mejor dicho, Descomposición, de Liliana Lukin. Un libro de edición del año 86, de Editorial de la Flor. Y bueno, leí algunas líneas, leí algunas páginas, algunos poemas, tal vez no completos, pero bueno, en general la poesía en mí y en los libros me atrae descubriéndola no por orden, sino en desorden. Y como el título era en descomposición, se asemejaba bastante a lo que yo practico con la lectura en la poesía. Abrí al azar algunas páginas y leí y me interesó mucho, me gustó mucho la voz de la poeta y bueno, adquirí el ejemplar. Pero bueno, esto viene a cuenta porque después de leerlo tuve muchas ganas de leer otras cosas de ella. Y bueno, tuve el placer, la suerte de cruzármela en la vida, de conocerla personalmente, de charlar, de compartir café, de compartir a veces un vino e inclusive alguna lectura en algún lugar. Y hemos coincidido y tuve la posibilidad a través de ella de hacerme de sus libros posteriores, ¿no? Ediciones de otros títulos. No voy a buscar una definición muy puntual de la poesía de Liliana Lukin, pero me voy a quedar por ahí con algunos temas que ella trata y fundamentalmente profundiza, que son los cuerpos, ¿no? Ella nace a la poesía en las postrimerías del gobierno militar que tuvimos y bueno, ahí empiezan a aparecer de alguna manera, y mire qué palabra, miren qué palabra estoy utilizando, aparecer, los cuerpos, esos cuerpos de desaparecidos empiezan a aparecer en la voz de la poeta. Pero ella un poco avanza en relación a los cuerpos y lo menciona en alguna nota que escribió en algún momento, en donde dice que la memoria es el núcleo de su escritura sobre los cuerpos. Los cuerpos desaparecidos, exhumados, los cuerpos muertos, buscados por las madres y las abuelas, los cuerpos de Malvinas, Bueno, habla de los cuerpos en descomposición de alguna manera, ¿no? De estos muertos buscados y desaparecidos y los muertos de Malvinas. Pero después empieza a trabajar sobre otro tipo de cuerpos, y que son los cuerpos de la sexualidad también, ¿no? La poesía erótica, la poesía feminista, y se despliega de una forma reflexiva la poesía conceptual, la poesía del pensamiento, según han dicho algunos críticos también, ¿no? La sensualidad de las ideas es igual a la de los cuerpos. El cuerpo y la palabra son uno para ella, escribió Liliana Lukin en algún momento. Dijo también: yo soy mi cuerpo y por eso es lo que escribo. Evidentemente, el cuerpo está presente de una u otra forma en su escritura, en su poesía, en su métrica, en su vida, en el andar cotidiano. Bueno, vamos a tener la posibilidad de escuchar algunos poemas en la voz de ella, y yo hice alguna selección personal y fundamentalmente del libro que mencioné al principio, Descomposición, y después, bueno, de algunos otros libros que tengo, como Retórica erótica, el libro del buen amor, Ensayo sobre el poder, Teatro de operaciones y Las preguntas. Son libros magníficos que la verdad que uno nunca se cansa de leer y o de volver a ellos. Vamos a comenzar entonces y le vamos a pedir a Daniel que nos ponga ahí en el aire la voz de Liliana. El libro del buen amor de la serie negativa. 1. Volcada como una copa, goteas tu dolor hacia adentro. Sísifo del lenguaje, lo que perfora no es la insistencia del gotear, sino una voluntad no reconocida puesta en la gota. Líquido veneno y no elixir, lo líquido de los acontecimientos vuelto veneno, pasivo, quemante, adormecedor. La trampa de un drama dado a beber en una copa donde no hay ni borra ni dulzura. Lo que goteas deberías dejarlo caer. 2. Esa lágrima fácil que te convierte en la futura víctima de situación, sin importar la índole de la situación, ni la predisposición acaso inexistente del verdugo, es el síntoma de una dificultad. Ya no poder disimular la condición, ni hacer presente lo que hubo. Ya no más el alma entera fuera, el arma de una especie repartida entre el deseo y la necesidad. Esa lágrima de indignación que te vulnera es tu enfermedad y tu testigo. En ella cada vez estás más húmeda, más transparente en la caída, perdida en el momento mismo de mostrarte, deslizando, dejándote perder. 3. Todo queda envuelto en una gota de tiempo que avanza en la finitud. Sendero abierto al agua, gota a gota la finitud induce pero no muestra. Todo lo envuelto es y ningún pensamiento florece, nada crece en ese afuera. Así se manifiesta lo cansado de mí en un país que cansa. Así el hilo que deja el tiempo al gotear es ciego, es sordo, es puro egoísmo de cansar envuelto en su deseo. La poesía que no salva de nada vendrá por nosotros. Yo nazco cada vez que me tiran a un pozo sin edad. Fin. Fotos, rostros pequeños de lo que fuimos, las branquias que se abren y cierran mientras los cuerpos sedosos golpean en la arena. El agua apenas pasando su lengua en una línea lejana al atardecer después de la caída, gris y plata, acumulándose en más y más recreaciones. Nosotros, copiando en la arena niños, volviendo en la última ola, muertos pronto, ahogados en su propia reconstrucción. Un dedo basta para señalar, reconocer en el borde algas o la basura que deja el mar al retirarse las fotos, sueltos, sin redes, nosotros, pronto boqueando, aletas al aire con la marea baja y lo que esa luz que resplandece en los rostros dice de haber estado, pero nada más, muda mira y calla. Historias. 2. Todo es acercarse, mirar bien lo que se oculta en esa jarra de agua, lámparas de sol que no declinan, sucios ramos puestos a secar al pie de la miseria. Mirar bien lo que se oculta, o bien aquello que muestran a otros ojos. La conciencia es un apetito transparente, y en esa jarra de agua yace el conocimiento de la sed. Mientras la historia sigue, lo que se oculta fluye, lo que muestran a otros ojos refulge, cristalino, se cruza con la primera sombra, declina sobre una mancha, habla discretamente de la vida. Es que no cede. Dura va y duele entre encajes saber y no saber, atar nudos para olvidar, ojos que expiran abiertos, todo aquello que no fue bien visto y aún espía. Dura va, azuza y quema, sabe y no sabe, ata nudos para que ilumine, ojos que espían. Es que no cede. Si yo pregunto, ¿sabré? Pregunto como quien dispara una flecha al corazón de la manzana para clavar el corazón. Si arranco suave la heridora de la herida, ¿sabré del corazón más que de la manzana? ¿La sangre que ella provoque derramar es para mí? Pregunto como quien pregunta, solo por preguntar y oír la música. Si el diapasón no suena bello en mis oídos, ¿sabré más de la música que de los sonidos? ¿La felicidad que ella provoque escuchar es para mí? Si yo pregunto, ¿sabré qué quiero preguntar? Si yo pregunto, ¿sabré qué quiero? Si yo pregunto, ¿sabré qué quiero preguntar? Si él se quedara ahí, así, adentro, ella no caería nunca. Lo dice y balancea su peso sobre él, sobre el vacío, sobre la frase. Y él, que trabaja para el placer, pero alimenta la tristeza, apretando su carne, habla. Ella ríe de lo que él habla, come de lo que él pone entre sus dientes. No sin consecuencias. Pagar por el yo. Semanas respirando igual arriba que abajo. El súbito ascenso del sueño en un fondo de ojos. Solo se ven repisas con juguetes, mamá y miniaturas. Merezco el golpe. Soy hundida y veo la propia calavera como obra de arte. Sueño desnuda, acurrucada en brazos del operador de la máquina, y atrás de la pupila me protejo. Partir, dejando toda identificación, toda posición, partir de allí, eso. Esta mañana hay para dos.